desde el estudio Alberto Armansa en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados, desde las 10 de la mañana a 1 del mediodía. Paradigma Radio. Bueno, seguimos con el programa, esperaba la entrevista. Seguimos con el programa y esta mañana, pues una mañana intensa, llena de buenas sensaciones. Y yo le voy a pedir un poquito de atención a los oyentes porque si muchos estamos en esta radio en estos momentos y haciendo programas e intentando hacer las cosas lo mejor posible, fue porque alguien, pues, en un momento dado de un furor que había aquí en el Centro Social Rey Heredia por la ocupación de este espacio, hubo alguien que nos ayudó muchísimo a entender que la información era muy importante y sobre todo contar lo que ocurre en la ciudad, lo que ocurre a las personas, a los hombres y mujeres que están haciendo algo por todo, por el resto de la ciudadanía. Fue alguien que nos sembró ese líquido que se emite en las venas, que es la radio y es la comunicación. Esa comunicación que está llena de emociones, de sentir cómo la gente sufre, llora o lucha por alguna causa, por alguna razón, por algún motivo, por algún sueño. Y él pues nos ayudó a entender todas esas cosas y por eso estamos agradecidos a Alberto Armansa, que nos ha ayudado mucho. Llamamos a la atención de los oyentes porque de una manera muy especial, con quien vamos a hablar en estos momentos, ha accedido a nuestra invitación. Yo sé que no le va a resultar fácil, pero quiero agradecerle a Mar Morales que esté con nosotros esta mañana. Buen día, Mar. Hola, buen día, muy buenos días. Buen día. ¿Cómo va el catalán por allá? Muy bien. Muy bien, lo has aprendido una miqueta, ¿no? Sí, aprendiendo, pero muy bien, muy contenta, la verdad. Sí, una experiencia bonita de Cataluña. Pues sí, además en estos momentos, bueno, pues aunque sea políticamente un caos, pues la verdad se está haciendo una vivencia diferente. Mar está viviendo en Lérida, ¿o algún pueblo de Lérida? No, en Lérida. En Lérida capital, sí. ¿No? Sí. Ha viajado por ahí por motivo de trabajo, ¿verdad? Sí, estoy trabajando aquí en un periódico. Uh-huh. El trabajo del periodista en los últimos años ha tenido una crisis también. La crisis se ha notado en el periodismo, en el trabajo de la comunicación. Cómo los periodistas, los profesionales de la comunicación han tenido que viajar a distintos lugares porque el trabajo también se ha puesto difícil, ¿no? Sí, está muy complicado. Ahora mismo encontrar el trabajo de lo tuyo es realmente una odisea. Pero bueno, todavía van saliendo cositas y mira, pues vamos solventando como podemos los trabajos, así que luchando. ¿Cómo te encuentras en ese trabajo de periodista? ¿Te resulta difícil? ¿Puedes hacer lo que tú crees que tienes que hacer o tienes que estar en una línea que te marquen ya desde arriba, no? Sí, bueno, no, en realidad tengo mucha libertad para proponer temas que me gustan, reportajes, entrevistas, siempre tienes que servir un poco a la agenda como todos los medios de comunicación, pero es verdad que tengo mucha libertad para hacer los temas que más me apasionan. Y siempre me ha gustado escribir, así que estoy muy contenta en un periódico. O sea, has tenido un poquito de suerte, ¿no? Sí, qué bueno. Oye, hablar de tu padre va a ser difícil porque, bueno, ahí se encuentran muchos sentimientos, ¿verdad? Y desde el punto de vista profesional, ¿él te motivó para que tú siguieras sus pasos, continuaras en el periodismo o te sembró la semilla de la curiosidad por descubrir qué pasa con los periodistas, ¿no? Hombre, totalmente. Yo creo que sin él, posiblemente, no sé, a lo mejor sí hubiese llegado a ser periodista, pero yo creo que él fue el germen principal y lo que más me motivó, porque ya con él me crié yo en un estudio de radio, con él fui a grabar vídeo, íbamos de viaje, íbamos a las imprentas, a los diferentes medios de comunicación, o sea que o me gustaba el periodismo o salía totalmente contrario, pero evidentemente fue, vamos, el impulso que tuve y yo creo que la persona que más he podido aprender, aunque sea mi padre, está maldito, pero yo creo que el mejor referente que he podido tener. Y ese referente ha sido para muchas personas que han estado en medio de estas vivencias que tiene una ciudadanía como la cordobesa o la andaluza, donde Alberto Almansa estuvo buscando y siempre la información de las voces, de la gente, que no tenían cobertura informativa por parte de los medios de comunicación convencionales. Él siempre fue como una mosca que molestaba por ahí a muchos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es que ese es de verdad el motivo del periodismo, o sea, el principal objetivo es contar historias, pero él iba más allá y se salía de todo este esquema de agenda de mediático para llegar de verdad a los protagonistas, que son pues gente de la calle, gente que sufre, gente que lucha, y creo que es un ejemplo para el periodismo local, para el periodismo social, y deberíamos todos mirar un poco más allá de pues lo que dicen los políticos o los representantes de las instituciones. ¿Cómo te llegó la información o cómo recibiste la información o qué te pareció el hecho de que aquí un grupo de ciudadanos, ciudadanas de Córdoba impulsáramos el premio Alberto Almansa? ¿Te parece bien? Bueno, pues me hizo muchísima ilusión. Toda mi familia y yo pues nos alegramos. Nunca nos esperaríamos algo, una iniciativa tan bonita y tan emocionante. Y por supuesto, desde el minuto uno dijimos que todo lo que pudiésemos ayudar, que queríamos que estar allí para todo al pie del cañón, aunque no estemos físicamente algunos, pero lo recibimos muy contentos. Toda la familia, vamos, muy orgulloso, la verdad. Aparte de la familia próxima que tiene Alberto, también tiene otra familia que le quiere mucho, y aquí me acompañan en el estudio tres amigos, y amigos nuestros y amigos de Alberto. Rafa Robles, ¿qué tal? Otra vez un saludo. Hola, buenos días. Ahí tienes a Mar. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo va? Vamos, nosotros es que estamos obligados en este asunto, porque estamos muy agradecidos a la labor de tu padre y le teníamos mucho cariño y nos ayudó mucho. Entonces, me alegro un montón. Nos obliga. Oh. También está Rafa Juan aquí en el estudio, que repitió, se quedó para hacer horas extras. Sí. Quiere ganar más para este Navidad, supongo. Sí. Y Rafa, ahí tienes a Mar. Porque, como es el Black Friday ahora, hay que comprar más. Entonces hay que ganar más dinero también. Claro. Hola, Mar, muy buena. Hola, hemos estado hablando por el WhatsApp esta semana y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros en la radio y... ¿Qué te voy a contar? Nada, lo que te han comentado ya Ale y Rafa un poquito, que nosotros disfrutamos del tiempo, de sobre todo del Rey Heredia, y que no solo la radio, que ha sido lo más importante, sino, no sé, teníamos ahí un aliado diario las 24 horas en tu padre, ¿no? Y eso se nos queda siempre en la patata, lo llevamos siempre. Y lo seguimos teniendo porque está un cuadro aquí que hizo un coche, un amigo nuestro de África, nos hizo un dibujo, supongo que tú lo viste, y nos acompaña aquí en el estudio, así que toda la mañana le saludamos. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Me encantó el dibujo. Sí, te encantó, ¿no? Sí. También sí. Nos acompaña alguien que le conoció muy, muy, muy íntimamente, porque estuvo trabajando con él durante mucho tiempo y estuvo gozando y sufriendo la situación de Alberto profesionalmente hablando, y le agradecemos también que esté esta mañana con nosotros. Rafa, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros, amigo que ya os conozco desde hace un tiempo, y muy encantado de escuchar a Mar, la hija de mi buen amigo Alberto Almansa, que tanto luchó él por transmitir a la sociedad la problemática de lo que después hemos padecido todo con la quiebra de Cajasur. Creo que nos conocimos, Mar, en el fatídico día del entierro de tu padre, y bueno, pues no hemos tenido la oportunidad de hablar hasta ahora. Te envío un muy fuerte abrazo y quiero que sepas que nos acordamos mucho, mucho, mucho de tu padre. Pues otro abrazo muy grande, y claro que esta oportunidad es mucho mejor para conocerse también. Oye, Mar, no sé si se está pegando el hablar el catalán, ¿no? ¿Un poquito? No sé, a mí me han dicho que el acento no se me va, pero luego a lo mejor pues tengo expresiones que sí, ya no lo sé, ya estuve viviendo en Córdoba, en Madrid, aquí, ya una es de aquí, de ningún sitio. Es del mundo, ya eres del mundo, ¿no? Sí. Oye, ¿tus planes cómo son? ¿Vas a quedarte un tiempo en Lérida o cómo lo pues vas? Ahora mismo sí, porque profesionalmente estoy bien en el periódico, o sea que esto va para largo en principio, con lo cual llevo aquí un año y sí, Por ahora me quedo por aquí. Hagamos publicidad al periódico, ya después mandamos la factura. ¿Cuál es el periódico? Se llama La Mañana. Ajá. Y en catalán, La Matinada, que es, ¿no? No, no, sí, en castellano y en catalán. Según las secciones, es muy universal, porque se escriben los dos, en las dos lenguas. Muy bien. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Se trata de todos los temas que ocurren localmente, en Lérida, o en el mundo, país? Sí. Yo estoy haciendo local, pero sobre todo temas sociales, educación, sanidad, ciencia, medio ambiente, pero sobre todo pues el día a día de cosas que pasan por aquí, por la ciudad. Mar, pues te queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta mañana, no queremos molestarte. Esperemos que cuando visites Córdoba o vengas por aquí, te hagas un tiempito en tu agenda para venir aquí a la radio y charlar cara a cara, para hablar de estas cosas, del periodismo, de la información y del compromiso que tenemos que tener tanta gente con las personas que hacen una labor extraordinaria en la calle y que no se sabe y que no se cuenta, pero que nosotros intentamos descubrir para poder comentarla a todos los oyentes. Mar, por favor, te esperamos algún día aquí en el estudio. Pues muchas gracias, igualmente. Si queréis veniros a Lérida, también estaréis bienvenidos, seréis todos. Muy amable, pues muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un beso. Venga, que vaya muy bien. Un beso muy grande. Mar, un abrazo. Buah. Un abrazo. Qué interesante hablar con Mar, ¿verdad, Rafa? Sí, claro. Sí, sí. Ella, claro. La cosita, ¿no? Claro, se le ve la impronta, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Además, fíjate que está trabajando en las mismas temáticas, claro, que por el eso, padre, ¿no? O sea, sí, sí, parece que estaba escuchando un poquito ahí a Alberto. Queríamos hablar hoy de Alberto Almansa, porque echó a andar el premio Alberto Almansa y que queremos que al menos los oyentes que no le conocieron o que no escucharon sus intervenciones por radio o no vieron sus vídeos, podamos contarle alguna de nuestras experiencias que hemos tenido con él y de qué forma nos ayudó, cooperó, colaboró, nos apoyó desde el primer momento. Y hay historias muy simpáticas, ¿no, Robles? Cuando se entró a este colegio, había un muchacho con cámara ahí. Sí. Además se dio la circunstancia de que uno de los que entramos salió a ver quién era. Enojado, ¿no? Luego ya no pudo entrar, porque ya la policía se quedó ahí. Y él nos tenía firmado cómo sucedió la cosa. Lo que pasa es que cuando hizo un reportaje muy bueno que hizo sobre Heredia, algunas de las imágenes se las ahorró. Pero vamos, muy bien. ¿Hay imágenes que se ahorró? ¿Sí? Sí. ¿Que no se pueden contar o qué? Sí. No, en aquel momento no era muy oportuno. No. Pero para que tú veas el tipo de periodista que era Alberto, yo creo que esto lo hemos contado aquí ya alguna vez, pero bueno, desde que salió la manifestación en Las Tendillas, que venía hasta la Plaza Andalucía y pasábamos por aquí, evidentemente nadie sabía que íbamos a entrar en el Rey Heredia. Pero Alberto llevaba desde el primer momento, nos vería las caras, porque nosotros entre nosotros no hablábamos nada. O sea, estamos allí callados. Como, y decíamos, nosotros... No digas cómo. No, estábamos callados como candados. Como candados. Y decía, vosotros estáis tramando algo. ¿Qué vais a hacer? No, Alberto, vamos de manifestación. No. Vosotros tenéis algo montado. Nos vería la cara. La cara miedo. La cara miedo, claro. Él, claro, tenía un olfato que ahora Rafa seguro que no... Que sí. No ilustra bien, ¿no? Yo creo que con Rafa vamos a hablar en otras ocasiones mucho, porque creo que la figura de un periodista de la altura, de no física, pero altura de profesional, no era muy alto, ¿no? Profesional es extraordinaria y creo que a todos nos dejó esa impronta de querer hacer cosas, ¿no? Siguiendo un poco el hilo de lo que se está hablando aquí de él, sí. Yo conocí a Alberto porque yo abandoné Caja Azul en el año 93. Primero pedí una excedencia por estudio para terminar un máster que no había terminado y ya después pues no me incorporé. Entonces yo ya venía publicando en determinados medios las actuaciones que llevaba la Iglesia Católica y concretamente el cura Castillejo dentro de la organización de Caja Sur. Entonces, a través de un amigo común, me viene un día y me dice, oye, hay un periodista que te ha oído, te ha leído en algún sitio y se ha quedado embelesado y tienes que conocerlo a la fuerza porque él se está un poco intuyendo todo lo que tú vienes diciendo del tema de la iglesia dentro de Cajasur y demás. Ah, pues yo encantado. Me lo presentó y fue aquello, digamos, como un flechazo de amistad profesional, llámalo como quieras, porque yo vi rápidamente cómo ese hombre estaba en otro nivel de todos los periodistas que yo hasta entonces había conocido, porque como muy bien acaba de decir el amigo Rafa, él ya sabía cosas, ya tenía un gran interés por saber incluso lo que todavía no había pasado. Pero sobre todo, por encima de todo, yo vi en aquella persona un afán de servicio fuera de lo común. Porque él me decía a mí, Rafa, si como tú dices, todo esto puede terminar en una quiebra, y estamos hablando solo de la caja cuando era Monte de Piedad solo, antes de la absorción. Antes de la absorción. Absorción, efectivamente. Si todo esto ocurre, esto puede ser un desastre para Córdoba. Esto no puede ser así. Entonces, de lo que yo le conté, hubo algo que él, como era auténtico como persona y auténtico como profesional y auténtico en su ideología política, era completo. Cuando yo le dije la similitud que había, la amistad que trasladaba a todas las fuentes políticas entre la iglesia y el poder político, él no me quiso creer. Incluso un poco casi se molestó. Sí. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo la gente? Claro, él como era auténtico, puro en su ideología política, no se lo podía creer. Pero mira cómo el tiempo, en el año 95, ocurre el hecho más fatídico que ha podido ocurrir para Córdoba, que fue cuando el PSOE le quita a Córdoba la Caja Provincial de Ahorro y el Palacio de Viana y se lo regala a la Iglesia Católica. Con lo cual, le dio a la Iglesia el poder total y absoluto de Córdoba, o sea, el económico, el financiero, el empresarial y el turístico, porque si ya la iglesia tenía la mezquita de Córdoba, pues ya le dieron al Palacio de Viana, o sea, le dieron el poder auténtico y completo. Rafa, como describe el otro Rafa, bueno, la coherencia de Alberto entre su profesión, su personalidad y su ideología, hay poca gente que sea tan coherente con eso, ¿no? Sí, era una persona. Yo no llegué a tener un trato íntimo con él, pero sí tuvimos bastantes ocasiones de cambiar de impresión. A mí me desbordaba por su vehemencia, por el interés que ponía en las cosas y era lo que dice Rafa, bueno, que era un hombre que te contagiaba. A mí me contagiaba. Esto, además, lo veía tan claro que esto hay que hacerlo así, de esta manera, de esta forma, porque yo creo, y claro, no tenían más remedio que seguir sus directrices, porque estaba lo cierto. Estimulaba una persona muy singular. Yo emplearía aquí una palabra que tú usas mucho, Rafa, que es lo de la asertividad. Y Alberto era muy asertivo. Estaba absolutamente convencido de lo que decía. Sabía que estaba diciendo su verdad, evidentemente. Oye, una cosa, pero aquí, sí. Tú que conoces mucha gente, porque tú eres un hombre muy movido, conoces muchos periodistas, no vamos a decir nombre de nadie, por favor, pero sí, cuando descubres que hay muchos periodistas y que entre su forma de pensar, de ser, o ideología que puedan tener, hay muchas distancias entre una cosa y otra, ¿no? Y este hombre era muy íntegro en eso, ¿no? ¿Te refieres a distancia entre unos periodistas y otros? No, periodista en cambio, no, con relación a su trabajo, a lo que hace, con su ideología, con su forma de claro, proceder. Claro, porque Alberto yo creo que era algo integral, o sea, como persona y como profesional montaba un todo, uh-huh. Y ese todo, desde que se levantaba hasta que se acostaba, era así. O sea, se levantaba Alberto Almansa, persona y periodista, y lo aplicaba desde que empezaba a desayunar en su casa hasta que se acostaba. Eso que era periodista 24 horas, por lo menos. Sí, y persona íntegra 24 horas. Y todo eso te lo transmitía. O sea, cada vez que hablaba con él, tú estabas viendo a un tío ahí que era una ola en lo que te contaba. Uh-huh. Y que tú sabías que lo que estabas diciendo era en base a que tenía todos los datos y todas las pruebas y todas las reflexiones hechas para poder decírtelo. Y tenía una autoridad en ese sentido tremenda. Yo siempre también he contado que cuando yo cojo, empiezo a ser el portavoz del Rey Heredia, a mí lo primero que me dice, y eso se lo estaré tremendamente agradecido, me va a grabar una cosa para Canal Sur y me dice, tío, esta que tengo yo aquí en la mano, con perdón de la palabra, es una cabrona. Ten cuidado con esta porque esta te seduce, te vuelve loco, te convierte en lo que no eres. La cámara. La cámara. Esto te convierte en lo que tú no eres. Y tú ahora mismo eres un tío normal y corriente de la calle, que con unos ideales, y esta te convierte en un fantoche, en un tío que lo que busca es que esta te eche fotos y te grabe. Así que ten mucho. Y aquello yo lo tengo clavado, tío, porque te lo decía con una autoridad y con un... que tenía que decir, es que tiene toda la razón, ¿no? Sí, Rafa. Mira, bueno. Si fue así exactamente lo que estamos hablando de Alberto. Él era, como yo le decía, un periodista de conciencia, porque era una persona de conciencia. Lo era como persona, como político y como periodista. Él se enfrentó a todo con tal de transmitir información veraz. Pero no se limitaba solo a transmitir la información que ya había, sino que investigaba donde no había y la sacaba. Porque a mí me decía muchas veces, y a mí no hacía falta tampoco empujarme mucho, pero él me decía, Rafa, no estamos haciendo lo suficiente, tenemos que movernos más, esa fuente que tú tienes, tenemos que llamarla otra vez, nos tienes que grabar, tienes que contarlo, porque la gente lo tiene que saber, porque es que esto es la ruina de Córdoba, y esto no lo podemos, tenemos que evitarlo de alguna u otra forma. Y había situaciones que yo tenía que pararlo, y yo tenía que decirle, Alberto, que nos van a partir la cara, pues que nos la partan. Pero yo esto lo saco. Y tuvo muchísimos problemas. Alberto murió de un infarto de miocardio, pero Alberto se lo cargó mucha gente. Porque Alberto tuvo mucha frustración por no poder hacer público muchas cosas. Y dentro de su trabajo, a mí me consta que fue reprimido en muchas ocasiones. Hay un hecho que a Alberto le costó casi una enfermedad, que fue la famosa entrevista con el obispo Martínez de Córdoba, al que después el cura Castillejo lo echó para Granada. Alberto le hace una entrevista al obispo Martínez, y en ese momento era ya cuando el tema de Cajasur empezaba a reventar por el Banco de España, y el cura pederasta de Peñarroya. Y entonces le pregunta Alberto al obispo de los dos casos. Y el obispo rápidamente le dice, ¿pero cómo me pregunta usted a mí eso? ¿Usted no sabe que me tiene que preguntar lo que yo he dicho que me pregunten? ¿Ya ves? Decirle a Alberto eso. Ya ves. Alberto le dijo que, bueno, él preguntaba lo que le daba la gana y él que contestara también lo que... o que no le contestara. Pero que además eso se estaba grabando y él lo iba a publicar en su programa. El obispo lo insultó. Le dijo que era un mal periodista. Sí, mal. Y le dijo él, pues esto lo voy a poner yo en el programa. Y le dice el obispo Martínez de Córdoba, ¿cuánto se apuesta usted que no lo pone? Y le dice Alberto, hombre, yo director del programa, ¿me va a decir usted a mí que yo no lo pongo? Ya verá usted cómo no lo pone. Y cuando llega Alberto con la unidad móvil, con mi amigo Carlos Vargas a Canal Sur, lo estaban esperando en la puerta y pidiéndole la grabación. Sí. Es decir, que en el siglo XXI, un obispo católico impida de una entidad, de una radio pública que pagamos entre todos, en poder, teóricamente, de un partido socialista obrero, eso Alberto lo hundió. Y lo hundió hasta el punto que se vio obligado a pedir una excedencia para recuperarse. Bueno, eso pasa porque todos sabemos cómo son las entidades públicas cuando están en manos de los partidos políticos. Efectivamente. O sea, eso, todas. No creo que haya que ir muy lejos para darnos cuenta cómo manipulan, cómo manejan la información a su antojo, a su interés, a lo que les da la gana. Claro. Él estaba por encima de todos esos intereses. Sí. Y a él no le importó enfrentarse. Y él sabía que aquello le iba a costar caro. Y le costó. Le costó muy caro, además. El premio Alberto Almansa, vamos a buscar algún periodista que esté por ahí cerca de su nivel o... Será interesante, ¿no? Más que buscarlo, lo que queremos es que si hoy hay 7, que mañana haya 14 y pasado 21. Ese es el objetivo principal del premio periodístico andaluz de periodismo social Alberto Almansa, es que todos aquellos periodistas que tienen complicadísimo poder dedicarse a lo mismo que se dedicaba Alberto, tengan un estímulo más, a pesar de que están coartados en sus medios de comunicación, tanto públicos como privados. En los privados se da casi por hecho, ¿no? Entonces la idea es que, también. Claro, está el objetivo es ese, que tengan un incentivo más, ¿no? El económico y el de prestigio de, claro, porque al periodista que coja un premio que se llame como Alberto Almansa tiene que ser, en fin. Emocionante, ¿no? Tela. Emocionante. ¿Tú crees que va a ser difícil eso, Rafa Robles? Tú que eres un hombre que lee mucho, escucha mucho por todos sitios, hay mucha gente que está haciendo algo parecido, no, hombre, similar. Afortunadamente hay gente que está haciendo buen periodismo. Sí, ¿verdad que sí? Pero lo que abunda y la mayoría, vamos, ni patacos de escopeta, que le decía mi abuelo, ¿sabes? Vale. Uh-huh. Reflexionando lo que ha contado Rafa Bueno, lo de, es que es muy serio. Sí. Que un periodista honrado, honesto y profesional, eso te machaca profesionalmente. Eso te machaca, que te censuren, claro. y que además tú tengas que admitir ese poder omnímodo, ¿para quién trabajo yo? Además de una entidad. ¿Para quién trabajo yo? Yo una entidad pública, ¿eh? Claro, pública, eso es fuertísimo. Cualquier persona con dignidad, público, soportar esa historia, eso te tiene que hundir moralmente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo sé que está inquieto, Rafa. Bueno, lo tengo que estar sujetando, porque lo vamos a hacer como hacen las cadenas. Lo hablaremos después de la publicidad, ¿no? Pues creo que tenemos que sentarnos a programar algo para contarle a los oyentes, sí, en lujo detalle toda esta situación, toda la historia de un periodista honesto, coherente y un idealista, y donde una institución pública como Canal Sur le cortó las alas, le limitó y le llevó a esta situación de estrés y sufrimiento, que bueno, podemos deducir o no, pero Canal Sur jugó un papel importante en esa situación y en la enfermedad que tenía Alberto Almansa. Y compañeros periodistas también aportaron mucho para conseguir que Alberto Almansa no sintiera esa realización profesional, porque hubo también amigos y amigas supuestos de él que impidieron que eso ocurriera. Por lo tanto, es una historia que queremos contar, porque ya que usted ha escuchado que vamos a designar un premio a Alberto Almansa, que sepa por qué lo hacemos y descubra quién era Alberto Almansa, y a ver si a algunos de sus compañeros les da vergüenza o les pica la conciencia por todo lo que han hecho en contra de él, y que esperamos que algún día lo reconozcan y en su fuero interior, en su corazón, tengan que tener un pellizco y les incomode, porque actuar malamente no es bueno para nadie. Rafa Robles, gracias por estar esta mañana. Pues se nos va el tiempo, majo. Como siempre a ti, gracias a ti por permitirme estar aquí en esta tertulia tan buena. ¿Sí? Oye, si no fuera por ti esto no sería lo mismo, ¿eh? Sí. No sabemos si mejor o peor, pero no sería lo mismo. Qué bonito es el amor. Qué bonito. Rafa, Juan, gracias, ¿eh? Por estar aquí. De nada, pero a Rafa Bueno hay que... Vamos hay que a hablar, traerlo, vamos, sí, a hacer, y, vamos a hacer. Y lo que bien, él no ha podido contar en ningún sitio lo va a poder contar en Paradigma si él lo quiere, porque es imprescindible para esta sociedad. Efectivamente, yo estoy encantado, agradezco mucho que me hayáis traído aquí, encantadísimo de haber hablado con la hija de mi amigo Alberto Almansa, pero yo creo que todo lo que rodeó al tema de Alberto Almansa con lo de Cajasur es un tema que atañe a toda la sociedad cordobesa, a toda la casta política, y las consecuencias las estamos padeciendo aquí hoy, no nosotros. Lo más triste es que la van a padecer nuestros hijos y nuestros nietos. Porque esta mafia eclesiástica política dejó un agujero de 3.000 millones de euros que ha arruinado esta ciudad para tres generaciones. Y la culpa la tienen todos. Los que no hicieron nada, los que miraron para otro lado y los que junto con los curas se la han llevado calentito y se han puesto ricos como muchos de ellos mientras que arruinaban a una ciudad entera con 300.000 habitantes. No hay derecho. Por la memoria de Alberto Almansa hay que hablar de este asunto para que todo el mundo vamos lo sepa. Vamos a hablar, Rafa, vamos a hablar. Aquí tenemos para hablar y me parece que va a ser para rato con Rafa Bueno, que es bueno para la palabra. Así que, Rafa, muchas gracias por estar esta mañana, amigo. A ti, ¿eh? Siempre. Nos volveremos a ver y volveremos a hablar de este tema. Amigos oyentes, que seguimos con el programa, ¿eh? Estamos con usted hasta la una, nos queda poquito tiempo y lo vamos a aprovechar. Vamos a poner un poquito de música. Técnico.